ante la cerrazón y ante la senilidad enferma de un poder que gobierna para sus intereses y para mantener en la pobreza, dando limosnas de mentira y vertiendo la riqueza en su caudal. Abatidos al instante. Un gobierno que solapa al narcotráfico, mientras que encarcela al político rival, so pretexto de robo, so pretexto de austeridad en la cuestión. ¿O será que quieren dejarlos deshabilitados para que no hagan lo mismo con ellos al terminar su gestión? Mientras en tierras inmersas, sinónimos se hacen de la vista gorda ante delincuentes que deben ser abatidos al instante, que deben ser abatidos al momento. Sinónimos que ven el poder en la distancia y que con la lambisconería y el servilismo pretenden el puesto a ocupar. Austeridad retrógrada que dejas al país en el pasado, que dejas al país con la edad de quien lo gobierna. Decay.